Tengo las uñas gastadas de agarrarme a mis sueños. Cada vez menos pelo en mi cabeza, donde habita ya un mar seco. Tengo peldaños de sobras para no querer seguir subiendo. Ya no busco en los faros que me lleven a buen puerto. Nada importa, solo navego. Acostumbrado a oír los llantos de los sueños que se asfixian, y en la cabeza de tantos se ha instalado una autopista por la que corre un progreso que no deja ver el paisaje. Yo me caí de mi sueño y ahora me encuentro cerca de nadie. Albergo brújulas rotas, me faltan bolsillos y brazos. Mis pasos solo saben soportarme y mi aliento ya está helado. Heridas que no cicatrizan, cuentos que están inacabados. Manjares a medio cocer y el calor del hogar siempre escapando. Que espera que lo riegue con canciones. Hay un viento que no suena, ya no hay hojas que lo rocen. Me he quitado las pulseras, me ha remangado la camisa. Ahora busco la faena y la gente pa compartirla. Pero los dragones huyeron a sus héroes y princesas, tratados con Prozac y boleros, en el olvido echan largas siestas. Sócrates, Marx, Curie y Nietzsche, Leonardo, la madre Teresa, se han planteado volver al mundo, ahora que todo está de oferta. Ya no me salen arrugas, ya no albergo por donde pasa el tiempo como un vinilo sin orquesta. Yo me siento entre aquellos que van buscando respuestas. Padre nuestro te decía, pero ya nadie contesta. Las voces que me salvan dicen nada vale a fin de cuentas. Nada vale, nada vale, nada vale. Pero cuánto.